Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 13 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El municipio de León es coordinador de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras desde el mes de enero de 2018, cuyo objetivo es aprender, intercambiar y compartir para enriquecer la vida y desarrollo de los habitantes. La Universidad Iberoamericana de León, en su 40 aniversario, reconoció a sus académicos cuya trayectoria universitaria lleva más de 15 o 20 años. En la información policiaca, el homicida del comandante Antonio de Jesús Báez Tapia fue capturado y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. El inculpado Manuel, alias El Chucky, es el responsable del crimen del jefe policiaco ocurrido la noche del pasado sábado 11 de agosto en el Libramiento Morelos y la Avenida Olímpica. Hasta el día de ayer, nadie había reclamado el cuerpo de Erika Gabriela, la mujer de 41 años que el pasado martes murió al aventarse al cauce del malecón del río de los Gómez. Trabajaba como albañil y tenía 18 años el hombre que fue asesinado a balazos la noche del martes en la colonia Valle del Consuelo. En los deportes, al menos un par de cambios son los que se vislumbran pueda tener el León en su próxima visita a Santos Laguna. En el marco de la Expo Deporte del Maratón León Guiar 2018, la Comisión Municipal del Deporte realizará las charlas del maratón con la presencia de los exmaratonistas Rodolfo Gómez e Hilario Álvarez y del olímpico Daniel Vargas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.